La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Y como siempre los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Eber Castellanos, en la producción de este espacio Nelcy González, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña y en la presidencia de la Radio del Sur Desiree Santos Amaral. Hoy vamos a iniciar como siempre con el dato noticioso y luego viajamos directamente hasta Brasil. Quiebra de la coalición entre el Partido de los Trabajadores y el Partido Brasilero está pues planteándose una nueva situación política en Brasil. Vamos a estar revisando justamente esa situación. Luego viajamos hasta España y es que allí Rajoy sigue en sus pues negociaciones sobre pues un acuerdo con PSOE, pero sin Podemos dentro de este acuerdo. Vamos a ver qué ocurre. Además, justo en esta parte final ya de lo que sería la conformación de gobierno o no dentro de España. Luego viajamos hasta Venezuela porque tenemos dos estaciones en ese país y es que José Alejandro Delgado, el cantautor venezolano, va a lanzar el día de mañana algo, su nuevo disco, su nueva producción discográfica, y vamos a estar conversando con él, a ver, justamente con un concierto que se va a dar en el Celar que trae de nuevo esta nueva producción. Y cerramos en Venezuela porque el día de ayer se celebró el Día del Patrimonio Cultural en esta nación y vamos a estar conversando con el profesor Benito Iradi, presidente de la Casa de la Diversidad Cultural, sobre los patrimonios en Venezuela, los patrimonios además nombrados ante la UNESCO como patrimonios de la humanidad que pertenecen a nuestro país, y también cuáles son los nuevos expedientes que se están llevando ante este organismo. Así que hay mucha información que ustedes van a conocer hoy en el Tren de la Tarde. No pueden dejar de viajar con nosotros. Recuerden que pueden comunicarse a través del 994-0916. Ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur, nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde, el Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur, y también los invitamos a visitar nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Nos vamos con música. Esto es Omi, Standing on the Truth. Standing on all threes, pretty little girl in short jeans. Right to know my full man on the concrete. You make me can't sleep, cause I got me standing on all threes, pretty little girl in short jeans. Right to know my full man on the concrete. Oh, you make me can't sleep. Looking for more than a little foreplay. You can't just hear and saying things when I fit for your place. You rock, relax, baby girl, this is your day. Deserve the service, you've earned it, it's your pay. You make me think about the butler in the zipper and down the striptease. No camera, not a publicity stunt. This is a gallery and your museum. Reveal the masterpiece and get a good critique on your dead end, yeah. No take your time, come on, you know, not ears. Baby girl, them say yes, make waste, me move, what's a surface. Like no way, don't tell who yes. Ooh, we deserve first place, because I'm coming in and I'm ace. Baby girl, them say ace. Make peace, me move at a slow pace. Make me way down to the waist. Ooh, we deserve first place. Because now you got standing on all threes. Pretty little girl in the short jeans. Right to know my firm out on the concrete. You make me can't sleep, cause I got me standing on all threes. Pretty little girl in the short jeans. Right to know my firm out on the concrete. Oh, you make me can't sleep. When she pretends as if she depends on my experience. She love it when me take control. If it makes her feel happy, says she dip on the receiving end. She love it when me finger them a crab in her. Make she wet up like the rain a fall on her. She love it when me make the water run in her canal. Make she crawl up on the wall. Oh, me never stop. Anytime you're gone, are you alone? Me truly me squeeze. Me love it when you make me do such a be a foolish kiss. The way me love it, if you wonder if I cool it is, give it to me even if for 2 minutes, cause it got me. Anytime you're gone and you alone, me truly miss. Me love it when you make me do such a be a foolish kiss. The way me love it, if you wonder if I cool it is, give it to me even if for 2 minutes. She's concerned when she saw the third leg. She even said that I rubbed the beast of burden. Long as she's yearning, it's been so long now. She feels like she's once more a virgin in a while. Now she's concerned when she saw the third leg. She even said that I rubbed the beast of burden. Long as she's yearning, it's been so long now. She feels like she's once more a virgin in a while. I'm finding on all threes, with a little girl in short jeans. Dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso a las 2:12 minutos en el tren de la tarde, viajando directamente hasta Europa. Allí están reportando un considerable descenso en el flujo de migrantes hacia ese continente. Antonio Cuesta, corresponsal de Prensa Latina en Grecia, lo tenemos ya en línea para que nos amplíe esta información. Antonio, cuéntanos además cómo ha sido esta contabilización de en realidad un flujo que ha mermado en lo que es la migración a Europa. Hola, buenas tardes, Alejandro. Pues mira, efectivamente hoy, según los datos de las autoridades de Grecia, el número de refugiados en el país permanecía más o menos estable desde hace bastantes días, que en torno a 50.000, y aunque se había anunciado realmente una disminución considerable de la llegada de refugiados y de migrantes desde la costa turca, aún así hoy se han contabilizado cerca de 400 solo en la isla de Lesbos, y en total de las islas griegas pues cerca de 1 millar. Eso supone aproximadamente la mitad de lo que otros días más atrás estaban llegando, con lo cual, bueno, la disminución es relativa, por una parte, supongo que por las dificultades que empieza a poner el gobierno turco al movimiento de refugiados en su país a la hora de acercarse a las costas. Hace un par de días nos contaba un compañero de allí que habían habido incluso detenciones en los pueblos costeros desde donde solían partir las embarcaciones, pues donde estaban los refugiados en pensiones o en alojamientos precarios, que los habían detenido y se los habían llevado, y pese a todo, pues también el mal tiempo también en ocasiones ha hecho que disminuyera la afluencia, pero siguen llegando. Lo que se observa ahora es, se empieza a observar ahora, es la llegada por otras vías, como es la vía Libia. Hace apenas unos minutos la Guardia Costera Italiana informaba de que habían recogido a cerca de 1.600 migrantes en las últimas horas y otros 600 a primera hora de la mañana. Con lo cual parece que lógicamente el movimiento migratorio hacia Europa a través del Mediterráneo pues cambia de rutas, pero no se detiene. En todo caso, la situación en Grecia es bastante complicada, porque aproximadamente los 50.000 refugiados que permanecen en el país, pues tiene toda la intención, parece que se van a quedar durante bastante tiempo, probablemente durante años, porque ni Europa permite que lleguen más refugiados a los países del norte, ni las fronteras, como es el caso de la de Macedonia con Grecia, continúan cerradas. Continúa habiendo enfrentamientos en el punto de Idomeni, que es el paso fronterizo entre Grecia y Macedonia, yo creo que ya llevan cerca de 11 días alrededor de 10.000 personas que siguen acampadas en pésimas condiciones en el barro y en mitad de la nada, sin ningún tipo de asistencia humanitaria y sin ningún alojamiento que reúna condiciones higiénicas y sanitarias. Pues a pesar de todo siguen manteniéndose allí con la esperanza cada vez más lejana de que en algún momento se abriera la frontera y se les permitiera el paso. Eso es un poco la situación del día de hoy. Bueno, Antonio, te agradecemos mucho este reporte, además que nos permite conocer la realidad en Grecia, y de allí nos vamos directamente hasta Rusia. Agradecemos a Antonio Cuesta, corresponsal de Prensa Latina en Grecia, y nos vamos hasta Rusia, seguimos viajando por Europa, porque ese país está examinando proyectos energéticos con Latinoamérica. Tenemos ya en línea a Odalis Buscarón, corresponsal también de Prensa Latina, pero en Rusia, para que nos amplíe la información. Odalis, cuéntanos cuáles son los proyectos que está revisando Rusia con Latinoamérica. Sí, mira, realmente considero válido recordar que América Latina figura entre las líneas de prioridad absoluta de la política exterior rusa, y en materia económica, bueno, Rusia ha identificado a la región como uno de los socios, de los grandes socios comerciales y con grandes perspectivas en muchos proyectos. En los últimos años, bueno, se ha visorado una línea muy importante en el comercio de Rusia y América Latina, como es el sector energético. Aunque, por supuesto, que hay otras ramas en que ya tienen una probada experiencia de cooperación. Lo más reciente esta semana son las conversaciones que ha celebrado el viceministro de Energía de Rusia, Anton Inyushin, con una serie de representantes de estados latinoamericanos. Por ejemplo, tuvimos noticias este martes de la reunión con la ministra uruguaya de Energía, Industria y Minería, Carolina Cose, en torno a una agenda que estaba centrada en la construcción en Uruguay de una terminal de regasificación con participación rusa. Realmente Rusia, como uno de los grandes proveedores de hidrocarburos en el mundo, está muy interesado también en la modernización, no solo en el suministro de gas y petróleo a la región, sino en la modernización de toda la red de centrales electroenergéticas que fueron construidas con tecnología soviética. Aquí podríamos mencionar, además de Uruguay, tenemos a Brasil, que es un fuerte socio de Rusia en el sector electroenergético, tenemos a Argentina, particular interés tiene Paraguay también. Y bueno, en Centroamérica está Nicaragua, y en América Latina y el Caribe tenemos a Cuba. Como ustedes saben, el pasado año se firmó un importante acuerdo con Cuba en el área energética para la construcción de 4 bloques energéticos que abarcarían o estarían encaminados, dirigidos a la modernización de 2 centrales termoeléctricas en Cuba, 2 importantes termoeléctricas que, por supuesto, ayudarían a incrementar el poder de electrificación y suministro energético a la nación caribeña. También dentro de esta agenda y dentro de estos proyectos que yo había mencionado, hoy también el viceministro ruso Anton Inyushin celebró conversaciones con el viceministro cubano de Energía y Minas, Rubén Cid, y por supuesto el tema central de las conversaciones fueron la industria petrogasífera, electricidad y la industria nuclear, pues sabemos también que Rusia tiene interés marcado en desarrollar productos en energía nuclear, como ya mencioné, no solo Cuba, Ecuador también es un importante país para Rusia en este destino, Ecuador, Venezuela también, Argentina y Brasil. Presentan grandes perspectivas en la colaboración con Rusia en esta materia. Inyushin subrayó la experiencia de las compañías rusas en la ejecución de proyectos energéticos y aseguró que todas las compañías estaban listas para contribuir al máximo con las tareas planteadas, en este caso por Cuba, para desarrollar esas áreas importantes para el desarrollo de cualquier país. Este maratón de negociaciones también con América Latina incluyó un encuentro con el representante especial del presidente de Nicaragua para asuntos de la cooperación con Rusia, Laureano Ortega, y el vicecanciller Luis Alberto Molina. La parte nicaragüense reiteró el interés y la voluntad política en el desarrollo del diálogo energético con Moscú. Como vemos, es la energía el centro de estas conversaciones. Yo quería hacer mención que de un hecho que remarca el interés, por cierto, es un interés mutuo, es la visita hoy que inició aquí a Moscú la titular de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, que también es titular del Parlamento Latinoamericano. Ella, bueno, en sus primeros comentarios aquí a la prensa y particularmente a Prensa Latina, comentó que el principal objetivo de su visita era mantener y fortalecer los nexos parlamentarios entre países hermanos, además de fortalecer el sistema de cooperación con la Federación de Rusia. Se refirió Rivadeneira a las inversiones rusas en grandes proyectos, por ejemplo, en Ecuador, que van que van hacia la contribución de la transformación de un país post-petrolero, además de la cooperación sur-sur, que es importante, como yo decía, en estos proyectos que lleva a cabo Rusia, no solamente con determinados países, es más bien con la diversificación de proyectos, y la geografía es bastante amplia en lo que respecta a América Latina y el Caribe. Rivadeneira decía, nuestra América es una zona que en los últimos procesos electorales sufrió algunos reveses en cuanto a las fuerzas progresistas, y es una realidad que alerta no solo para nosotros, sino para un país aliado y hermano como Rusia, que ha comprendido la dinámica de una nueva integración de nuestra patria grande, cimentada en la soberanía, que es esta, América Latina y el Caribe. Y bueno, ella decía, subrayó un elemento que era dentro de este llamado a la soberanía, la colaboración internacional resultaba un arma fundamental, refiriéndose a la alianza con Rusia. Y en este sentido entendió que los empresarios rusos debían invertir en grandes proyectos de desarrollo nacional que lleva a cabo el gobierno del presidente Rafael Correa. También quería hacer la alusión, aprovechando este contacto telefónico, que hoy en Montevideo comenzó un importante foro mediático y de negocios Rusia-América Latina. Esto es para que ustedes vean la importancia que le concede Rusia a las relaciones, a los nexos, no solo políticos, sino empresariales, y hasta en el campo de del intercambio de información. También quería decirle que en Montevideo se develó hoy un monumento al descubridor ruso Bellinghausen, que bueno, es uno de los grandes navegantes rusos que ayudó en la contribución a un conocimiento profundo y difusión del continente suramericano. Y bueno, esto es lo que hay, y como decía, Rusia sigue demostrando un marcado interés con América Latina, y no solamente de palabra. Vemos la concreción de proyectos de Gazprom, Rosneft, por ejemplo, en Venezuela, en Ecuador, en Cuba, en Nicaragua. O sea que hay una serie de proyectos que están en marcha y otros que están por venir, que están por concretarse por voluntad política de todos los gobiernos, del gobierno de Rusia y los gobiernos latinoamericanos. Bueno, Dalis, muy completo el reporte y te agradecemos mucho este contacto. Ahora, Dalis Buscarón, corresponsal de Prensa Latina en Rusia, pero de Rusia viajamos hasta el continente americano y nos vamos hasta Perú, porque allí tenemos ya en línea a Manuel Robles Sosa, corresponsal de Prensa Latina en esa nación, y es que hay una nueva encuesta en el rumbo a las elecciones en Perú que confirma que hay disputa en el segundo lugar para esa nación en el proceso electoral que va a vivir. Manuel, bienvenido, cuéntanos sobre esta nueva encuesta. Buenas tardes. Pues sí, las cifras son curiosas, pueden parecer extraño a quien no conozca el contexto peruano, que una candidata que tiene más del doble de intención de voto que el segundo, que es el Keiko Fujimori, la candidata esta, no esté segura de ganar. Keiko Fujimori en esta encuesta tiene 34.6% sobre 15.3%, o sea, menos de la mitad del neoliberal como ella, Pedro Pablo Kuczynski. Y detrás se ubican el centroderechista Alfredo Barnechea con 11.3% y Verónica Mendoza, la progresista, la candidata progresista, con 10.9%. Si uno lo ve sin conocer el contexto, insisto, uno pensaría que esta elección ya está resuelta y que la señora Fujimori no hay quien impida su victoria. Ella es ciertamente favorita, pero hay que tener en cuenta una serie de factores, como bien señalan una serie de analistas hoy, que hay una polarización creciente que adversa, en la que por un lado están los electores de Fujimori, que son aproximadamente un tercio del país, y un gran movimiento, sobre todo de jóvenes, que piensan que ella va a reeditar el gobierno de mano dura de su padre de la década de los 90. Este movimiento crece con mucha fuerza y a la vez da lugar a que en las filas del fujimorismo recrudezcan y se hagan cada vez más evidentes las actitudes autoritarias de sus dirigentes, de sus figuras, de sus candidatos, y alimentando más aún esta polarización adelantada. En esa medida ya hay consultas, encuestas de una hipotética segunda vuelta en la que no es tanta la diferencia entre Keiko Fujimori y sus rivales, y en consultas en las que incluso Kuczynski, el segundo, le ganaría en una definición en segunda vuelta. La candidata Verónica Mendoza, por la que nadie daba un real en enero, pues ahora candidatos de su afines a ella y contrarios a ella reconocen que tiene altas posibilidades de pasar a la segunda vuelta, porque todavía tiene tendencia creciente pese a ocupar el tercer lugar en una encuesta y el cuarto en otras, y en una incluso el segundo. Y ya una vez planteada la contradicción fujimorismo-antifujimorismo, nadie sabe lo que puede pasar. Lógicamente, como ya conocemos en otros países, contra ella se ha lanzado una guerra sucia de insultos, especulaciones, medias verdades, para tratar de frenar su avance y descartarla. En este juego de intereses, de especulaciones políticas, Keiko Fujimori ha dicho que le gustaría una final entre mujeres, porque piensa que por los prejuicios y las campañas macartistas permanentes que hay en este país, pues le va a ser más fácil derrotar a Verónica Mendoza, pero muchos piensan que no debería estar tan segura. Ese es el panorama del complicado panorama preelectoral, del complicado cuadro preelectoral peruano a menos de 2 semanas de las elecciones del 10 de abril. Bueno, Manuel, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y vamos a estar pendientes de la situación electoral en Perú. De Perú viajamos hasta el sur del continente, Argentina, nos vamos hasta allá, y es que justamente en ese país la Central de Trabajadores Argentina ha ratificado un paro para rechazar las medidas que ha tomado el gobierno de Macri. Ya tenemos en línea a Martín Jactún, corresponsal de Prensa Latina en Argentina. Martín, cuéntanos sobre la situación que se está dando justamente con este anuncio de paro. Buenas tardes, Alejandro, y todos los oyentes de Radio del Sur. En este preciso momento está teniendo lugar, frente al Congreso de la Nación de Argentina, una movilización de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma, que ratificó el paro y movilización en protesta contra la ola de despidos y en reclamo de estabilidad laboral y salarios acordes con la galopante inflación que hoy se vive en Argentina. Esta misma mañana se ratificó que vendrán tarifazos en el gas, en el transporte, como también en los combustibles, y un nuevo aumento en la tarifa eléctrica. La Asociación de Trabajadores del Estado, tanto como la Asociación Judicial Bonaerense, la Asociación del Personal Legislativo y otras organizaciones sindicales están concentrados, se concentraron primero en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en esta capital, en la Avenida Callao, y desde ahí marcharon hacia la Plaza de los Dos Congresos, frente al Palacio del Parlamento Argentino. Los manifestantes también demandan negociaciones libres para nuevos contratos laborales y se produzcan aumentos salariales acorde con el 40% del incremento de la inflación, al igual que la derogación de la retención de los sueldos, más conocido acá como impuesto a las ganancias. En la provincia de Buenos Aires, los trabajadores estatales, profesionales de la salud, los docentes y los judiciales pararán durante 48 horas con iguales reivindicaciones. Los gremios en el sector público están en alerta, pues se teme una nueva avalancha de despidos el jueves 31, cuando se vence el contrato laboral para 25.000 trabajadores estatales. La CTA Autónoma adelantó que será una jornada de lucha esta de este martes por el cese de los despidos de las dependencias del Estado Nacional, Provincial y Municipal. Hasta aquí es lo más relevante en el día de hoy en Argentina, o sea, la combinación de esta gran marcha del sindicato, de los diferentes gremios que integran la Central de Trabajadores Argentina Autónoma y las noticias de nuevos aumentos en la carestía de la vida con los tarifazos que se vienen ahora en abril en la telefonía fija, en los combustibles, en el transporte, en el gas y también en el agua que nos llega a cada uno de los que residimos acá en Argentina. Hasta aquí es lo último. Si tienen alguna otra pregunta. No, Martín, muy completo tu reporte. Martín Jactún desde Argentina. Le agradecemos además por este contacto y así ponemos fin al Dato Noticioso. Dato Noticioso. Dato Noticioso. 2:30 minutos, vamos a la pausa en el Tren de la Tarde. Nos vamos con música. Señor Samuel, esto es Vacilos, Tabaco y Chanel.

2:42 minutos de regreso en el Tren de la Tarde para Lamas de Música Ligera. Nosotros continuamos con ustedes viajando por las noticias del mundo y estamos listos para irnos a nuestra primera estación. Viajamos hasta Brasil y es que una nueva situación política se plantea en este país. Hay un quiebre en la coalición del gobierno entre el Partido de los Trabajadores, el Partido Democrático de Brasil, el Movimiento Democrático Brasileño, que ha pues planteado una nueva situación política en ese país. Tenemos ya en línea a Ricardo Gervín, él es integrante del Movimiento Político Consulta Popular y del Frente de Brasil Popular, para analizar y revisar esta situación. Ricardo, bienvenido al Tren de la Tarde. Hola, Alejandro. Aquí estamos en Brasil en una situación muy difícil porque estamos enfrentando un verdadero golpe de Estado, ¿no? O sea, es un golpe de nuevo tipo, porque nunca un movimiento que rompió las reglas de la democracia admitió la denominación de golpe. Incluso Pinochet, que se convirtió en un símbolo de la dictadura militar, nunca admitió la palabra. Pero lo que pasa por aquí es un golpe donde están los grandes medios de comunicación, donde están todo un involucramiento de sectores judiciales, policiales, para hacer una gran trampa que buscan afastar a la presidenta Dilma. Ahora, Ricardo, justamente este hecho que está ocurriendo, este quiebre de la coalición del gobierno, que se da pues con la marcha del poderoso partido del Movimiento Democrático Brasileño, queda pues una situación diferente, no solamente el tema del golpe que lo hemos venido informando y lo hemos venido viendo y escuchando durante las últimas semanas, sino ahora una fractura política entre los partidos aliados. ¿Qué está ocurriendo justamente a lo interno de estos partidos? Bueno, hoy el partido del Movimiento Democrático Brasileño, que es el mayor partido de la coalición que estaba apoyando el gobierno, rompió con el gobierno y decidió que va a se pasar a la oposición. Es el partido del vicepresidente Temer que está ahora ya negociando una transición, e incluso con un programa claramente neoliberal, un programa que busca alterar el marco regulatorio del petróleo, volver con las privatizaciones, alterar derechos sindicales, o sea, ya está intentando arreglar un proceso que sería una nueva ofensiva neoliberal en nuestro país. En eso, en este momento, están haciendo ese rompimiento con el gobierno, pero lo que pasa es que están intentando crear un clima político como si fuera un hecho consumado. O sea, ya no hay más ninguna chance, el impeachment va a ser aprobado, pero no se pasa eso. A mucha resistencia, a muchas contradicciones, y tampoco está tan cierto que van a conseguir el número total de diputados para aprobar el impedimento de la presidenta Dilma Rousseff. Ahora, Ricardo, el planteamiento de ahora del vicepresidente frente a lo que ha sido el ataque hacia la presidenta Dilma Rousseff, que el vicepresidente del país se pronuncie en contra de la misma presidenta y busque de una u otra manera generar esa desestabilización política para ir creando un ambiente en el país que pueda llevar a un posible golpe en contra de la presidenta Dilma, ¿qué significa dentro de la política brasileña? Sobre todo porque quienes pues vivimos en países como Venezuela, el vicepresidente es nombrado directamente por el presidente de la República y es aliado directo del presidente de la República. Jamás se pudiera ver un caso en el que el vicepresidente apostara a la salida del presidente. Perdimos allí el contacto con Ricardo, pero vamos a retomarlo. Y es que justamente esta situación que se está viviendo en Brasil habla pues de un quiebre político bastante complejo que hay que analizar y entender para poder saber cómo se están jugando o se están moviendo las piezas dentro de Brasil, no solamente lo interno con la política, sino la injerencia internacional que se está dando en ese país con un solo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Atacar y derrocar el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, generando un ambiente de desestabilización, un ambiente poco democrático en Brasil, donde un gobierno constituido legalmente y democráticamente a través de un proceso electoral como el de la presidenta Dilma Rousseff está buscando ser atacado y además salir de otra forma que no sea la vía electoral. Tenemos nuevamente en línea a Ricardo Gervín. Y Ricardo, te preguntaba que cómo entender, y sobre todo para países como Venezuela, donde el vicepresidente es nombrado por el presidente de la República, tenemos otra vez, vamos a intentar una vez más a ver si podemos comunicarnos con Brasil. Si no vamos si no podemos comunicarnos por algún problema en la línea, mañana nosotros vamos a estar terminando de analizar este tema, porque evidentemente es necesario tocarlo y revisarlo por lo delicada de la situación. Lo cierto es que este quiebre de coalición, o esta situación que se está dando entre estos dos partidos, pues está planteando una definición de lo que pudiera ser una política particular desde la vicepresidencia de Brasil en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Esto se convertiría en uno de los elementos más para seguir gestando este golpe de Estado que ha denunciado la presidenta Dilma Rousseff desde su gobierno en su contra, en contra de del mandato que ella ha llevado durante estos años, y un golpe de Estado que no es el golpe de Estado tradicional que estamos acostumbrados a ver en la historia de los países, un golpe de Estado que entra por vías un poco más violentas. Este es un trabajo que se hace totalmente diferente desde la desestabilización, desde la injerencia, las campañas mediáticas, los golpes a través de los medios de comunicación y además el trabajo de ir generando desconfianza en los actos que realiza un gobierno determinado. Es eso lo que está ocurriendo hoy en día en Brasil y es eso lo que está ratificando el trabajo de golpe de Estado o el trabajo de salir por las vías no democráticas del gobierno de Dilma Rousseff, el vicepresidente de ese país, en el momento en el que se está pues desligando de la situación. Ya intentamos nuevamente establecer contacto con Ricardo Gervín. Vamos a esperar que esta vez no se nos caiga la llamada. Ricardo, te preguntaba que cómo entender la situación que se está dando justamente con el vicepresidente de Brasil, sobre todo para países como Venezuela, donde el vicepresidente es nombrado por el presidente de la República y es una alianza perfecta para la gestión de gobierno, y no se pudiera imaginar nunca un hecho de este tipo, de traición pudiera llamarse, o de desligarse completamente y apostar a la salida del presidente. ¿Cómo entender esa situación que se está dando entre esos dos figuras políticas de Brasil? Sí, en el caso de la constitución brasileña, el vicepresidente es elegido, electo junto con el presidente. O sea, la candidatura fue una alianza de Dilma Rousseff con el PMDB, con el vicepresidente Temer, que es presidente del Partido Movimiento Democrático Brasileño. Lo que pasa es que este partido, que siempre fue un partido de centro, es un partido que tiene muchos elementos fisiológicos, pero que tiene un control muy grande dentro del parlamento, dentro de la casa legislativa. Por eso mismo los gobiernos del PT se fueron como que obligados a hacer una cierta alianza, porque ese son un sector decisivo para el control de la casa legislativa del país. Lo que pasa es que ese tipo, el Temer, se va percibiendo que hay una posibilidad de afastamiento del presidente Dilma y se va involucrando claramente con los sectores golpistas. Esa traición, como ha dicho, es una traición que es también una traición programática, porque ahora está asumiendo un programa que es un programa claramente neoliberal, ¿no? Y eso se revela toda una postura de conspiración y articulación con los grupos que están más involucrados en este afastamiento de la presidenta Dilma. Estamos diante de un golpe de nuevo tipo. Eso es lo que pasa aquí en Brasil, ¿no? Ahora, Ricardo, las posibilidades de que se dé una situación de salida de la presidenta Dilma, ¿cuáles son? ¿Qué vías se están tomando desde esos sectores de derecha que buscan con esta nueva estructura de golpe sacar a la presidenta Dilma? ¿Cómo han ido avanzando? ¿Tienen posibilidad de hacerlo dentro de lo que se habla de la legalidad? Si se puede hablar de legalidad en este caso. Bueno, en este caso hay toda una preocupación en seguir un proceso ritual que tenga una apariencia legal, pero todavía lo que pasa es que están utilizando los grandes medios de comunicación, están utilizando toda una serie de fuerzas económicas poderosas que influyen en la legalidad del proceso. La gran mayoría de la población no comprende cuál la acusación contra la presidenta Dilma. La acusación es una acusación orzamentaria de utilización de un percentual que no causó ningún perjuicio a la nación. O sea, la gente imagina que Dilma está siendo acusada de algún crimen o de alguna acusación más grave de corrupción. Pero este impeachment que está siendo votado es meramente una acusación de cuestiones orçamentárias que siempre fueron practicadas por los presidentes y gobernadores de Brasil, en lo que llaman de pedalada fiscal, que es algo muy natural, muy común, y que incluso no causa ningún prejuicio económico al orçamiento público. Por eso que estamos viendo una situación donde los medios de comunicación hacen una manipulación terrible que la gente, la gran mayoría de la gente, no está comprendiendo. Pero en la medida que el tiempo pasa, que se crece la resistencia, más gente se va percibiendo que estamos diante de un golpe de Estado. Y con eso se va percibiendo que hay toda una trama articulada, una ruta claramente definida, articulada por un conjunto de fuerzas económicas muy poderosas que están intentando anular el resultado de las elecciones, y claramente que si eso se va configurando como un verdadero golpe de Estado. Ricardo, te agradezco mucho, como siempre, estos minutos. Vamos a estar muy pendientes de la situación, de la grave situación además en Brasil. Muchas gracias. Ah, sí. Está bueno. Ricardo Gervín, integrante del movimiento político Consulta Popular y del Frente de Brasil Popular. Difícil situación la que se está dando en Brasil. Sectores de derecha desestabilizadores buscan de una forma atípica, con el nuevo modelo de golpe de Estado que se está viviendo en nuestro continente a través de campañas mediáticas falsas, desestabilización, guerra en contra de los gobiernos, crear casos de corrupción donde no hay y comenzar a generar desconfianza en un gobierno para poder atacar a través de supuestas vías legales el derrocamiento de un gobierno legítimamente democrático y popular como el de la presidenta Dilma Rousseff. Bueno, difícil situación la que se está viviendo ahí, pero nosotros vamos a seguir muy pendientes de llevar la información a ustedes de lo que ocurre en Brasil. ¿Nos vamos a la pausa, señor Samuel? ¿Directo? ¿O con música? No, nos vamos con música. Esto es Bellini, Samba do Brasil. Tropical, samba do Brasil, sensacional, samba do Brasil. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:59. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música. A través de la música. Las ideas y la información. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. La Radio del Sur. Avance de noticias. Voces del Sur. Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias de la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa de inmediato con las informaciones. El proceso de desminado en Siria continúa gracias a las labores que ejecutan los equipos para la recuperación de la histórica ciudad de Palmira. Hicham Wanus, corresponsal de Telesur, nos ofrece los detalles. El ejército árabe de Siria continúa en cooperación con Rusia el proceso de desminado de la histórica ciudad de Palmira. Actualmente se han enviado gran parte de la parte antigua de la ciudad, de la parte histórica, permitiendo que un equipo del Departamento de Antigüedades y Museos pudiera evaluar los daños dentro de la ciudad histórica causados por los terroristas del Estado Islámico. Este equipo informó que realmente el 80% de las antigüedades está en buen estado. También la restauración de la parte antigua de Palmira requiere de 5 años de trabajo. Sí existe el apoyo financiero y la voluntad internacional necesaria para emprender esta ingente tarea. Afirmaron también que el mayor problema con el que chocan son las excavaciones ilegales que han llevado a cabo los terroristas del Estado Islámico en esta zona histórica de Palmira. Mientras la zona residencial hasta el momento continúan las operaciones de desminado, porque realmente los terroristas han minado casi la totalidad de las casas y los edificios en esta parte de Palmira. Rusia ya envió un equipo de expertos y también varios robots para ayudar en esta tarea. Salieron hace pocas horas de Rusia y se dirigieron hacia Siria. Deben ya estar llegando a Siria para ayudar en esta tarea. Encontramos a esta hora de la tarde la etiqueta que se posiciona en la red social Twitter. Palante con el transporte, arroba Estrella Pérez, dice: 43 proveedurías ofrecen a precios accesibles insumos y repuestos a transportistas públicos en Venezuela. Arroba el Tomix X dice: ante la emergencia económica, arroba PDVSA ejecuta procedimientos para el ahorro en la producción. Palante con el transporte. Y arroba Bolipuertos dice: gobierno bolivariano continúa brindando bienestar al pueblo venezolano. La etiqueta Palante con el transporte, etiqueta posicionada en la red social Twitter en Venezuela. Por ahora finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias. Voces del Sur. Voces del Sur. Un nuevo modelo de justicia nace con el constituyente. El pueblo venezolano, sujeto activo, transforma y consolida el poder judicial para impartir justicia en nombre de la República, orientando nuestra sociedad en los valores de la libertad, la independencia y la paz, consolidando un Estado democrático y social de derecho y de justicia. República Bolivariana de Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia. La Radio del Sur les invita a escuchar El Sur en el Norte, todos los domingos a las 4 de la tarde, hora de Venezuela, solo por La Radio del Sur. Evidenciando al fascismo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Desconocemos que hay una estrategia imperial para reconquistar América Latina y el Caribe. Esa estrategia imperial la encabeza el presidente Obama. Hay que decirlo. Él cree que puede reconquistar con sus garras imperiales la dominación económica, cultural, política y social a través de las oligarquías internas de nuestros países. Está convencido de eso. En algunos casos, como en nuestros países, derrocando gobiernos, como el de Dilma y Lula, o dando la orden pública de que hay que cambiar de gobierno en Venezuela, como la ha dado el presidente Obama. Lo lamento mucho. O combatiendo líderes honestos con la intervención directa de la embajada gringa en Bolivia contra nuestro hermano Evo. O promoviendo golpes de Estado contra nuestro hermano Rafael Correa. O campañas sucias contra nuestro hermano Daniel Ortega y el Frente Sandinista. Evidenciando al fascismo.

Nos vamos hasta España, y es que ahí el presidente en funciones del gobierno español, Mariano Rajoy, ha mantenido su postura de proponer un acuerdo con PSOE, pero si este no pacta con Podemos. Ya tenemos a Willy Meyer en línea, quien es exdiputado del Parlamento Europeo, integrante de la dirección de Izquierda Unida. Willy, bienvenido al Tren de la Tarde. Encantado de estar otra vez con ustedes. Willy, pues veíamos a Mariano Rajoy en una postura cuadrada, como lo ha mantenido. Evidentemente no va a pactar con gobiernos de izquierda, ni con ningún partido de izquierda. No quiere ver la izquierda por ningún lado para pactar. Pero el PP no es seguramente el partido que más fuerza tiene en estos momentos en España. ¿Cómo está la situación? No, la situación está muy estancada, pero sobre la base de que la ciudadanía en España votó claramente con un voto muy de castigo al Partido Popular. Es un partido que está asediado por la corrupción y, por lo tanto, yo creo que hay una opinión muy, muy mayoritaria del electorado de poner punto y final a lo que significó el gobierno de mayoría absoluta de la derecha del Partido Popular, porque ha significado un retroceso sin precedentes en las conquistas sociales, en los salarios, en las pensiones, en los servicios públicos. El problema está en que estamos en un stand-by porque ya llevamos muchos meses después de las elecciones de diciembre, se cumplen hoy 100 días en gobierno provisional, y las aritméticas parlamentarias tienen una dificultad, y es que para conseguir un gobierno, elegir un presidente de gobierno, se necesita el concurso de al menos el Partido Socialista, Podemos, por supuesto Izquierda Unida, que nosotros estamos, y Unidad Popular, que estaríamos también en esa fórmula, pero tendríamos la necesidad de que o bien se abstuviera el centro-derecha, que son los ciudadanos, si no, no hay manera posible de conformar un gobierno. De tal forma de que mañana hay una reunión bilateral entre el secretario del Partido Socialista y candidato, y junto con el partido de Podemos, y vamos a ver hasta qué punto de esa reunión puede salir el compromiso de explorar una fórmula para garantizar una investidura a Pedro Sánchez, al secretario del Partido Socialista Obrero Español. Pero ya digo, estamos en un momento muy, muy delicado porque llevamos ya muchas semanas en un stand-by, totalmente estancado, y vamos a ver si aparece la luz y somos capaces de alumbrar en los próximos días un escenario de acuerdo para una investidura, porque de lo contrario estamos abocados a unas elecciones, una segunda vuelta de elecciones para el mes de junio, para el 26 de junio. Willy, viendo este escenario de la reunión entre Podemos y PSOE, ¿consideras tú que sí pudiera darse, y viendo además los toros desde la barrera y haciendo un análisis desde Izquierda Unida, sí pudiera darse una conformación de gobierno, planteándose un acuerdo entre PSOE y Podemos, dejando por a un lado a PP y de pronto tomando en cuenta a la misma Izquierda Unida? Sí, esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo, es decir, suman más escaños Podemos, Partido Socialista, Izquierda Unida, Unidad Popular. Habría una posible abstención de fuerzas nacionalistas y, por lo tanto, ya con ese escenario habría que intentar convencer, discutir, emplazar a Ciudadanos para que o bien formara parte de ese acuerdo de progreso, un acuerdo de un gobierno de resistencia, o bien se abstuviera. Y, por lo tanto, los primeros pasos que habría que dar es intentar conjuntar a los partidos de la izquierda y a partir de ahí intentar ampliar ese acuerdo a otras fuerzas políticas. Yo creo que ahí está la clave, es decir, si somos capaces de intentar convencer al Partido Socialista, que al día de hoy sigue planteando un escenario fundamentalmente de la mano del centro-derecha, de Ciudadanos, pero si fuéramos capaces de hacerles ver de que la única fórmula posible es un gobierno con un eje central en la izquierda, en una izquierda, diríamos, para garantizar un gobierno de resistencia, si no es así, pues lo vamos a tener claramente ya decidido hacia un adelanto electoral, ¿no? Bueno, Willy, la situación se ve algo compleja, bueno, como se ha venido viendo durante los últimos meses. ¿A qué hora está planteada que esta reunión ya anuncie resultados positivos o negativos? Bueno, la situación es tan confusa y tan extraordinaria que hace unas horas todavía no se sabía ni el lugar ni la hora, porque tanto el Partido Socialista como Podemos no habían hecho público ni el lugar ni la hora. En fin, algo bastante insólito en estas latitudes, pero en todo caso va a ser una reunión importante, porque del resultado de la misma ya se podrá despejar más o menos un calendario posible y factible para poder hacer otro debate de investidura, y si no sale bien, pues lógicamente el reloj de cara al adelanto electoral se pondrá en marcha. Bueno, Willy, te agradecemos muchísimo estos minutos con la Radio del Sur y estaremos pendientes pues de esta reunión que se va a dar entre Podemos y PSOE. Muchas gracias. Encantado, encantado. Willy Meyer, el ex diputado del Parlamento Europeo y también integrante de la dirección de Izquierda Unida. 3:14 minutos, hoy es martes orgánico, señor Samuel, y hoy Nelcy González en su producción nos cuenta la agricultura desigual en el mundo. Martes Orgánico ofrece consejos para una vida más saludable y cómo contribuir a la construcción de un mundo sustentable. Agricultura, tierra de desigualdad. Luego de las alzas de los precios agrícolas de 2007-2008, el aumento de la apropiación de tierras agrícolas y las inversiones a gran escala en los países con bajos precios de la tierra y mano de obra barata, se ha reavivado el debate sobre las virtudes de la agricultura familiar y las de las grandes explotaciones agrícolas con asalariados. Reseña el portal web del diario El País en su artículo Agricultura, tierra de desigualdad, publicado por Marcel Masoyer. La situación mundial agrícola y alimentaria es catastrófica, afirma Masoyer. De una población de 7.400 millones de seres humanos, 3.000 millones de personas no tienen los medios suficientes para producir o comprar alimentos adecuados en cantidad y calidad. 2.000 millones sufren enfermedades causadas por carencias en micronutrientes. 795 millones de personas muy pobres sufren hambre casi todos los días y 9 millones mueren cada año como consecuencia de la malnutrición. Por otra parte, cerca de 2.000 millones de personas sufren de sobrepeso, de las cuales 600 millones son obesas. De forma paradójica, el 80% de las personas desnutridas de este mundo son personas rurales y cerca del 20% son personas de origen rural recientemente empujadas al éxodo hacia los barrios pobres. El número de pobres y desnutridos casi no disminuye en zonas rurales. Para la población agrícola total activos e inactivos de 2.600 millones de personas y una población agrícola activa de 1.300 millones, el 40% del empleo mundial. No hay en todo el planeta más de 28 millones de tractores, el 2% del número de agricultores activos y 300 millones de animales de trabajo. Cerca de 1.000 millones de los agricultores activos solo utilizan herramientas manuales y no pueden cultivar más de una hectárea cada uno. 500 millones de ellos son demasiado pobres para comprar semillas mejoradas y fertilizantes, no pudiendo producir más de una tonelada de cereales o equivalente por trabajador al año. Por último, más de 200 millones de trabajadores agrícolas, privados de tierras en mayor o menor grado, se ven obligados a buscar trabajo diariamente por un salario de entre 1 a 5 dólares por día. La economía agrícola mundial es aterradoramente desigual. Las pocas miles de grandes empresas agrícolas con empleados y altamente equipadas, instaladas en los países con bajos precios de la tierra y mano de obra barata, América Latina y el sudeste de Asia, Europa Central y Oriental, África, le dan prioridad a la recuperación de la inversión con escaso respeto por el medio ambiente y el empleo. Para terminar con el fantasma de la crisis que persigue al mundo de hoy, se debe poner fin a la crisis agrícola y alimentaria y para ello abandonar lo antes posible las políticas agrícolas liberales que la perpetúan desde hace más de 30 años. Conjuntamente es necesario promover las políticas de acceso a la tierra y a los recursos naturales. Martes Orgánico. Martes Orgánico, una producción de nuestra compañera Nelcy González, la productora del Tren de la Tarde, y en la voz de nuestro compañero Ever Castellanos. 3:18 minutos. Estamos a horas de que se dé el lanzamiento de Algo. Algo es la nueva producción que va a presentar en Venezuela el cantautor José Alejandro Delgado. Mañana en el Celar las entradas están a la venta. Él justamente nos va a contar ahora qué trae esta nueva producción y además cómo puede usted hacer para comprar su entrada. Allá a esta hora nos vamos a la tercera estación de El Tren de la Tarde. Ven que te quiero llevar al huerto que hice pensando en ti. Es parte del dueto que hizo con Marta Gómez, José Alejandro Delgado, a quien ya tenemos en línea. Te damos la bienvenida, José Alejandro, acá al Tren de la Tarde. Tarde, ¿cómo está ese tren? Bueno, ese tren va viento en popa y va rumbo a la música de Algo que se presenta este miércoles en el Celar. Cuéntanos de esa nueva producción. Es una sorpresa que ya nuevamente tengamos una producción de José Alejandro Delgado. Sí, vale. Bueno, para mí también es una sorpresa. No, muy contento de tener el disco ya entre las manos y de estar trabajando en este concierto, en este evento multidisciplinario, porque no es solamente la música, va a haber también ahí unos performances, va a haber una invitación al público, a la gente que me ha seguido muy atentamente y a quienes respeto mucho y valoro su compañía, una invitación a través de los sentidos todos. Podemos saborear cosas, lo visual va a estar sumamente presente ahí con un espectáculo de luces, 13 músicos en escena, y bueno, contentísimo de poder presentar eso acá en nuestra ciudad, acá en nuestro país, a todos ustedes también, los medios que tanto nos han apoyado, que tanto apoyan a los músicos, que nos esforzamos muchísimo acá en nuestro país. Un disco, Algo, que explora un poco en lo claroscuro. Hay canciones como muy marcadas desde lo luminoso, otras un poco más oscuras. Está, por supuesto, ese elemento del humor que siempre, no sé, de repente me salen esas canciones así que tienen un dejo de humor ahí, como muy mío también, ¿no? Y muy nuestro caraqueño. Es un disco también muy muy variado, tiene muchos géneros distintos. Ahí pasamos de la salsa hasta el joropo tuyero, pasamos de un jazz francés o jazz manouche hasta, no, para un rock and roll o un pop, un blues. Algo así, hay de todo, como están acostumbrados a escucharme. Siempre mezclo muchas cosas. Por supuesto, la música venezolana siempre muy presente ahí, con tratamientos muy particulares, ¿no? Con la compañía ahí del maestro Edwin Arellano, quien fue que hizo la dirección y los arreglos del disco, y también el director de la banda en vivo y toda la dirección musical del concierto. Total que es un paso para mí muy importante, luego de 4 años sin presentar disco, y yo quiero que todos estén ahí, que nos acompañen, que nos acompañemos, porque de alguna manera la canción también es una compañía, y eso lo refuerzo yo siempre y trato de compartirlo así. Pues mañana es mañana, 30 de marzo ya, miércoles 30 de marzo, el lanzamiento del disco Algo en el Celar. También estaremos presentando el videoclip de la canción Algo, que fue dirigido por Pedro Mercado, producido por Enjoy Producciones. Y bueno, hay muchas cosas, muchas sorpresas ahí, que yo sé que van a salir muy movidos, quienes vayan van a salir muy muy contentos, regocijados ahí de recibir y de formar parte de ese torbellino energético que vamos a lograr ahí para la buena vibra en nuestra ciudad. José Alejandro, ahora justamente, ¿dónde va a poder conseguir la gente esta nueva producción de Algo? A partir de mañana, pues la lanzas, ya está lista, la podemos buscar en alguna parte, ¿dónde la gente puede adquirirla? Si mañana mismo la puede comprar. Mira, estamos por cerrar convenios con distribuidoras a nivel nacional para que pueda estar en discotiendas a nivel nacional. Pero por ahora, mañana en el concierto lo vamos a tener. Es más, a partir de hoy mismo va a estar a la venta también el disco en las taquillas del Teatro del Celar. vamos a estar ahí a partir de, no sé si ya son las 3 de la tarde, porque yo ando como loco corriendo, yo creo que ya son las 3 y pico. Sí, ya son pasaditas las 3. Entonces, desde las 3 ya iba a estar un equipo ahí de gente vendiendo el disco y vendiendo entradas. Las entradas van agotándose muy rápido, así que yo les garantizo, ¿cómo se llama? Les pido que las garanticen de una vez quienes quieran asistir. Y el disco, por ser el lanzamiento, hoy y mañana va a tener un costo de un 25% menos. Es decir, va a costar 1.500 bolívares. Y con la entrada que cuesta 1.000, son 2.500 bolívares que pueden, bueno, para disfrutar de todo este trabajo que tanto esfuerzo, tanto nos ha costado también, tanto, más que costar, tanto hemos invertido ahí de esas energías bonitas para que nuestra gente lo tenga, pues, y lo tenga ahí de primera mano y lo pueda disfrutar y pueda tenerlo ahí como un aliado. La canción es eso también, siempre nos está acompañando, nos da fortaleza, nos carga para la lucha diaria, nos dice también a veces nuestras rabias y por supuesto nuestras alegrías, que son muy múltiples en nuestra cultura, en nuestra ciudad, en nuestro país. Ahí acompañándonos también cuando necesitamos, cuando las estructuras tambalean, es cuando más los artistas, pienso yo, que debemos estar ahí y debemos revisar mejor nuestro arte para compartirlo de la mejor manera. Y es lo que queremos hacer, con todo el respeto por quienes siempre me han escuchado y me han seguido. José Alejandro, quedan entradas todavía, ¿verdad? Quedan pocas, creo. No me han hecho el reporte de último, pero ayer iba ya así como bueno, pulso al final. Invita nuevamente entonces a la gente, todos aquellos que no han comprado su entrada, que salgan corriendo ahorita a irla a comprar. Nuevamente invita tú a través de la Radio del Sur a este lanzamiento mañana de algo. Sí, mira, mañana miércoles 30 de marzo es el lanzamiento del disco Algo, están todos cordialmente invitados. Para garantizar la entrada, pedimos que se dirijan a las taquillas del teatro. Hoy y mañana, a partir de las 10 de la mañana, también va a estar a la venta el disco y las entradas para el concierto. Corran, porque de verdad se acaban, y no es algo retórico, así como siempre lo dicen todos los artistas en los conciertos, y de repente vas y está vacío. No, de verdad, porque claro, entiendo que hay mucha gente que tiene tiempo esperando, y vengo anunciando yo también todo este trabajo nuevo y guardándolo bastante, y sé que hay muchos hermanos con expectativas de esto y que van a garantizar rápido su entrada. Entonces, nada, bueno, la invitación es para mañana, 30 de marzo. Las entradas también pueden entrar al correo, o digamos, enviar un correo a josedelgado.algo@gmail.com, josedelgado.algo@gmail.com, y ahí le van a responder automáticamente con los datos para que si necesitan hacer una transferencia o hacer un depósito, también puede ser así. Es muy fácil, de verdad. Y quienes estén cerca del teatro, pues vayan rápido, acudan ahí y garanticen su entrada, lo compran. Y bueno, nada, un abrazo a ustedes y muchísimas gracias a la Radio del Sur, siempre consecuente con mi trabajo, los respeto muchísimo, los admiro mucho y les agradezco mucho cada espacito que nos dan, que ese espacito que me están dando a mí no es nada más a mí, es toda una movida que tenemos muchos músicos, muchos artistas acá en nuestro país, en nuestra ciudad y en nuestra región, Latinoamérica, toda, en todo el sur bonito del cual formamos parte. Agradecido nada más de tenerte acá en este espacio, José Alejandro, y deseándote el mil de los éxitos en este nuevo camino con Algo. Seguramente a partir de mañana comenzará a sonar en la Radio del Sur ese primer sencillo Algo, y después el CD completo, porque aquí pues suenan tu música bastante y la gente la pide a través de la Radio del Sur. Mil gracias y mucho éxito. Gracias a ustedes, muchísimas gracias, un gran abrazo. El cantautor venezolano José Alejandro Delgado mañana lanza su nueva producción Algo, y justamente con ese sencillo y el videoclip de Algo, que es el primer tema, mañana va en el Celar, 1.000 bolívares cuesta la entrada para este gran concierto, que no solamente es música, sino hay otras actividades que ustedes van a poder disfrutar, así que corran porque quedan pocas entradas para ver a José Alejandro Delgado y escuchar su música. Nuestra compañera Vanessa Gutiérrez, yo creo que ya salió corriendo a comprar esa entrada. Estoy casi seguro. Nos vamos a la pausa, 3:27 minutos. Al regreso más del Tren de la Tarde. Esto es José Alejandro Delgado, a pedal y bomba. Pedal y bomba como yo.

3:38 minutos, eso era Carota Ñeme Taja al Eterno Cantor. Nosotros continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde y ya listos para viajar a nuestra última estación. Y es que ayer 28 de marzo se celebró en Venezuela el Día Nacional del Patrimonio Cultural, por eso tenemos hoy en línea a Benito Iradi, presidente de la Casa de la Diversidad Cultural, además quien ha llevado de la mano varios expedientes de los patrimonios en Venezuela y materiales para ser elevados ante la UNESCO y que sean considerados además Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y entre ellos pues por allí está a declarar los Cantos de Trabajo del Llano como uno, pero este patrimonio es pues conjuntamente con Colombia. Benito, bienvenido como siempre al 3 de la Tarde. Gracias, amigo. De verdad, un placer poder compartir con ustedes una vez más. Estamos a la orden de cualquier pregunta. Bueno, profesor, ayer se celebró el Día Nacional del Patrimonio Cultural en Venezuela y estos últimos años han sido sin duda un gran éxito para Venezuela en el reconocimiento de sus patrimonios inmateriales a nivel internacional, y vemos cómo los expedientes cada día avanzan y vamos rescatando y contribuyendo al fortalecimiento de ellos. ¿Cómo está la situación del patrimonio venezolano? Bueno, indudablemente Venezuela, dentro de los países de América Latina, ha dado muestras de una solidez en cuanto a su relación con las comunidades. Todos sus expedientes, como lo hemos señalado en más de una ocasión, se deben a las comunidades, al trabajo directo entre el gobierno bolivariano y las comunidades, que aportan toda una vivencia, muchas veces de siglos, una vivencia de décadas en otros casos. Y bueno, creo que nos sentimos honrados de que nuestra República Bolivariana de Venezuela haya tenido 4 ingresos sucesivos a la lista de patrimonio de la humanidad que lleva la UNESCO en el caso del patrimonio cultural inmaterial, y nos estamos preparando para un 5º ingreso, porque en Etiopía, el mismo año, en el mes de noviembre, se debe conocer cuál es el resultado sobre el expediente presentado el año pasado en relación al Callao, memoria e identidad cultural de una región, sus carnavales, que tienen una riqueza por todos conocida. Y por supuesto, mientras eso acontece, ya hemos presentado este año el expediente correspondiente a los Cantos de Trabajo de Llano. Profesor, justamente en ese expediente de los del Canto de Trabajo de los del Llano, que se va a presentar en conjunto con Colombia, leíamos en las informaciones, ¿cómo es ese procedimiento cuando dos países presentan en conjunto? Sí, es una experiencia nueva para nosotros. Es la primera vez que participamos con otro país. Y bueno, qué importante que sea con Colombia, porque compartimos un mismo espacio cultural. Es un espacio cultural común entre Colombia y Venezuela, referida a la importancia y el valor del trabajo tradicional del llano en ambas regiones. No olvidemos que en un momento fuimos la Gran Colombia. A partir del año 1819, después del histórico Congreso Constituyente de Angostura, se constituye una patria que lleva ese nombre y a la cual pertenecimos por mucho tiempo, hasta el año 1830, y era común compartir las características de una vida y de un conjunto de prácticas culturales que tanto en la región de los llanos venezolanos como en otras regiones limítrofes hoy día de Venezuela y Colombia son comunes. Es una experiencia para nosotros muy nueva. Fue una propuesta que vino de parte de Colombia. Ya ellos venían avanzando desde hace 5 años en estudiar los cantos de arreo y los cantos de ordeño en los llanos orientales de Colombia. Y hace 3 años en París nos propusieron incorporarnos para trabajar de manera conjunta el expediente. Hay una razón de tipo técnico, además. Tanto Colombia como Venezuela, ambas naciones ya han cubierto un número importantísimo de expedientes, ya supera el número de expedientes de patrimonio cultural inmaterial, lo que hace que en el caso particular de nuestro país se establece una nueva categoría que obliga a mirar hacia los países vecinos y a presentar expedientes binacionales o multinacionales. Ese es el caso. Ahora, profesor, ¿cuáles son las características técnicas al momento de presentar? Porque sabemos que, bueno, en el caso de los expedientes individuales, pues deben cumplir con una serie de requisitos, además el compromiso de los países de mantener y salvaguardar todo el trabajo que se viene haciendo para mantener el patrimonio. ¿Cómo en este caso en conjunto, no? El compromiso de ambos países, ¿cómo se lleva y cómo se trabaja el expediente? Mira, este expediente ha sido una experiencia muy hermosa, porque reconocernos en los dos territorios con una identidad común comporta también que una parte fundamental del expediente, que es el plan de gestión, le demuestre al Comité Intergubernamental de la UNESCO de qué manera los dos países establecerán acuerdos para proteger, y más aún porque se trata de solicitar el ingreso a la lista del patrimonio de salvaguarda urgente, que ya nosotros lo hemos vivido con el pueblo mapoyo, porque esta manifestación Canto de Trabajo de Llano está en riesgo, producto de una cantidad de factores en un país y en otro país ya se viene materializando cada vez menos esta práctica cultural. Y este expediente conjunto obliga a los dos países a establecer acuerdos para proteger cada uno en su territorio la manifestación, entre otros aspectos. Está, por ejemplo, la realización periódica, un año en un país y otro año en otro, de los encuentros con participantes de estas prácticas culturales. Entre otros aspectos, también estará comprometer la materialización de una página web donde tanto los hermanos colombianos como hombres y mujeres de nuestro país puedan tener acceso al conocimiento de estas prácticas culturales en ambos países. Es parte de los elementos fundamentales del plan de gestión que, por supuesto, deben llevar ambos países, y donde hay una suma de coincidencias independientemente de las características que definen el riesgo en cada país. Por ejemplo, en el caso colombiano, uno de los factores de riesgo de esta manifestación ha sido el problema de la guerra en los estados de los llanos orientales colombianos. Esa característica no la tenemos nosotros en los llanos occidentales venezolanos, pero sí hay otras características en nuestros llanos, como la explotación petrolera, como la salida prematura de muchos practicantes de la manifestación hacia otras regiones del país. En el caso de Colombia, en el caso de Venezuela, la siembra de la palma africana, que son aspectos que van de alguna manera modificando el hábitat en esos territorios. Un expediente muy hermoso, y es la primera vez pues que podemos materializar un proyecto que dará que hablar a lo largo del tiempo, porque esta manifestación es una de las más hermosas que conservamos en un territorio y en otro territorio. Profesor, ya para terminar este contacto, ¿cómo está el trabajo con la lengua apoyo, ya que es la única de los patrimonios que se entró en la lista de salvaguardia urgente? ¿Cómo va el trabajo del Estado venezolano frente al rescate de esta lengua? Bueno, es importante los avances que se han dado. Nosotros hemos venido planteando a nuestro Ministerio de Adquisición, que es el Ministerio de Popular para la Cultura, llevar adelante un plan especial de salvaguardia, no solamente para casos como el del pueblo mapoyo, sino para todos los expedientes, para todos los elementos que han sido declarados por la UNESCO y que están por declarar. Eso implica un compromiso interministerial, no solamente el Ministerio de la Cultura es el único responsable de esas acciones, sino que se sumarían otros ministerios que deben asumir compromisos. Y yo creo que con este plan de salvaguardia especial, pues que está por materializarse muy pronto, vamos a fundamentar las bases de una experiencia venezolana acerca de cómo el Estado venezolano asume esta responsabilidad de gran magnitud. Yo creo que va a ser una experiencia importante que le va a permitir a otros países del contexto regional de América Latina y el Caribe volver la mirada aún más hacia Venezuela, no solamente por la calidad como son presentados estos expedientes, sino también por la forma como son respaldadas las medidas de salvaguardia. Profesor Iradi, le agradezco mucho este contacto como siempre, y la Radio del Sur siempre tiene los micrófonos abiertos para cualquier trabajo que se tenga que hacer en pro del patrimonio cultural en Venezuela. Mil gracias. agradecidos nosotros. Justamente el expediente de los cantos de trabajo de Llano debe estar llegando a París en el día de hoy. Qué bueno, además eso sabemos que va a ser un éxito, tanto eso como también el expediente del Callao. Mil gracias por habernos atendido. Suerte. Bueno, gracias. Profesor Benito Iradi, presidente de la Casa de la Diversidad Cultural, hablaba con nosotros justamente sobre la importancia del tema del patrimonio cultural en Venezuela, el patrimonio inmaterial también que ha llegado a la UNESCO y ha sido reconocido por esta organización. Ya son 4 expedientes que se han introducido y de manera consecutiva Venezuela ha logrado el reconocimiento por parte de la UNESCO. Está ya por ser hoy, este año, en Etiopía. La aprobación se espera que sí del expediente de la memoria del Callao. Y para el año que viene se espera, de manera conjunta, por primera vez, presentar Venezuela junto a Colombia un expediente que va no de manera individual, sino de forma conjunta, y que tiene que ver con los cantos de trabajo del Llano. 3:48 minutos, tenemos que despedir ya el tren de la tarde del día de hoy, pero nos vamos primero y cambiamos rápidamente de vía hasta Caracas. A esta hora habla el ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Pero muy valiosa, sin lugar a dudas, del Consejo Nacional de Universidades, el segundo Consejo Nacional de Universidades que se hace este año. En primer lugar, escuchamos una brillante exposición del vicepresidente de Planificación del Gobierno Bolivariano, ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, donde hizo una exposición de los planes, los proyectos de inversión, los 14 motores productivos de la agenda económica bolivariana y las necesidades de formación para llevar a cabo en este periodo hasta el 2019 esos planes de formación. Fue una exposición donde además el ministro Menéndez mostró todo el rigor técnico, una matriz con más de 2.000 entradas diferentes, donde bueno, está presente las necesidades absolutas, reales de formación en cada uno de los proyectos de inversión en las distintas áreas, en el área agroalimentaria, agroindustrial, en el área de salud, en la área industrial, y por supuesto en las áreas sociales para cubrir las grandes necesidades del país. La agenda económica bolivariana debe nutrirse con la formación de las universidades, y esto nos lleva al segundo gran punto de la reunión de hoy, que fue el Sistema Nacional de Ingreso, que como saben, desde el año pasado hay un Sistema Nacional de Ingreso. Aquellas viejas pruebas internas de las universidades donde nuestros estudiantes tenían que venir, o potenciales estudiantes universitarios, aspirantes, bachilleres, tenían que venir desde el interior y bueno, y hacer giras por las distintas universidades y pagar para hacer pruebas internas, bueno, han sido superadas por un sistema nacional de ingreso serio, riguroso, igualitario, que respeta distintas variables y que ya está en proceso. En la página web de la OPSU pueden registrarse, ya hay más de 133.000 compatriotas, bachilleres o por graduarse de bachiller, que se han registrado hasta el día de hoy. Todavía queda bastante tiempo, hasta el 20 de mayo, correcto. Va a estar abierta la página, pero no dejemos para última hora la inscripción. Creemos que es un buen momento para hacerlo. Hemos también evaluado el sistema de ingreso y, como siempre, en la revolución, el diálogo. Es un sistema que está abierto para las observaciones, para perfeccionarlo, para hacerlo aún más justo, pero por supuesto es el sistema de ingreso, así lo dictaminó esta propia instancia, el Consejo Nacional de Universidades, en diciembre del año 2014, y vamos a cumplir con ese requerimiento. También parte de las declaraciones que ofrecía Jorge Arriaza, ministro para la Educación Universitaria, en la reunión ordinaria del Consejo Nacional de Universidades que se está dando en la ciudad de Caracas el día de hoy. 3:51 minutos, tenemos que despedir ya el tren de la tarde. Estuvimos trabajando para ustedes el día de hoy, Alejandro Silva Villamizar, frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nelsi González, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. La invitación es para mañana nuevamente, para que viajen con nosotros a partir de las 2 de la tarde en el tren de la tarde. Nos vamos con música, estos bacanos. Vengo. Vengo con el pecho acelerado y una sonrisa que mi corazón enamorado, vengo con la felicidad a cuestas, y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para sepa desahogar en todo este amor. Me tiene loco. Ahogar en todo este amor. Es que contigo me siento completo, me siento perfecto, me siento mejor. Y yo puedo. ¡Uba! ¡Súbele! ¡Rock! ¡Andile! ¡Con los guitarras! ¿Qué me tiene? Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.